50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 21 de marzo. Podrá pedirse la eximición de pago de agua. La Autoridad del Agua ordenó la eximición del pago de las tarifas de ABSA correspondientes a enero, febrero y marzo para todos los usuarios de La Plata, Berisso y Ensenada que se hayan visto afectados por los cortes del suministro. Hasta el 29 de marzo, los afectados deberán presentar los números de reclamo realizados a la prestataria ABSA con más de 48 horas sin respuesta por parte de la empresa y podrán hacerlo vía mail a grecalmos@gba.gov.ar, por teléfono al 221-41-63011 o de forma presencial ante la ADA, ubicado en 5 entre 39 y 40. La CGT Regional La Plata realizó un acto para sellar la unidad. Ayer la Confederación General de Trabajo realizó un congreso normalizador de la delegación de La Plata con el objetivo de designar sus nuevas autoridades y sellar la unidad después de más de 15 años. Radio Estación Sur habló con Pedro Borghini, secretario general de la Asociación de Trabajadores de Sanidad, parte de la CGT Regional. Esto hace que traccionemos todos los gremios juntos y en unidad hacia las situaciones que pueden vivir los trabajadores de la región, que no sean reclamos aislados o de algunos sectores gremiales cuando se tenga que pedir por condiciones de trabajo, por producción, por todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral y también con lo que tiene que ver en lo social y en lo político, en donde esta CGT tiene que estar, en donde tiene que poner su punto de vista y todo lo que necesita la región para salir adelante. Un servicio que informa más cerca. Renombraron una calle en homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ayer, durante un acto en Plaza San Martín, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, presentó la modificación del nombre de calle 6 y 53, donde se encuentra la gobernación, en honor a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El homenaje se realizó a días de un nuevo aniversario del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que será este 24 de marzo. En este sentido, hace unas semanas y con presencia del gobernador, se presentó el libro Madres de Plaza de Mayo, filial La Plata, escrito por Eve de Bonafini. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.